cierra la frontera, no. Antes nosotros abastecíamos a Venezuela. De aquí los comerciantes vendían hacia Venezuela. El problema que hemos tenido es que ese intercambio comercial a raíz del cierre de la frontera se paró. O sea, ya no hay más exportaciones hacia Venezuela. Pero, digamos, económicamente, entonces, ¿se han visto afectados ustedes o tampoco? Nosotros, con el cierre de frontera como tal, no, legalmente no nos hemos visto afectados, porque el cierre de frontera está afectando es a los contrabandistas, pero a los comerciantes legales, legalmente constituidos, normales, en ningún momento el cierre de frontera se afecta en ese índole. ¿En qué se afecta? El cierre de frontera se afecta en que muchos de estos comerciantes legales vendían productos a Venezuela y vendían productos a venezolanos. A Venezuela le vendían productos cuando sacaban, le mandaban, por ejemplo, exportaban papa, exportaban plátano, bueno, no sé, otros productos, y eso no se volvió a hacer. Y al venezolano que venía a hacer mercado, pues con el cierre, pues ya no volvió. En ese sentido, en la pérdida de clientes, en la pérdida de clientes, sí estamos afectados. En la pérdida de abastecimiento, no, estamos sobrados de abastecimiento, porque usted sabe que Colombia es rico en todos sus recursos, y por eso nosotros aquí mantenemos surtido la plaza. Pero los únicos clientes que se pierden entonces serían venezolanos. Y entonces al ser, digamos, venezolanos, hay un incremento de colombianos. ¿Qué pasa? Sí, al cerrar la frontera, todos esos colombianos que se iban a comprar a Venezuela por el cambio del Bolívar, por la fluctuación de la moneda, pues todos esos clientes ya están volviendo a hacer abastos, porque ya no hay ese chance de ir a comprar. Ahí lo que sería muy bueno es que exista un real control de las autoridades administrativas y de policía en el control del contrabando, ¿sí? De la DIAN, de la Policía Nacional, de la FOLFA, que hagan un excelente control de contrabando, porque pues se dice que todavía sigue llegando mucho. Entonces, relativamente, ¿ustedes se han beneficiado de ese? Claro, nosotros esperamos beneficiarnos y seguir beneficiándonos en ese sentido, en que los clientes que ya no van a Venezuela porque ya no pueden pasar, vengan a hacer abastos a comprar. Aquí hay suficiente abastecimiento, los precios son buenos. Y ahora hay otra cosa, la gente dice que los precios subieron. No, los precios no subieron. Lo que pasa es que ahora sí tienen que pagarlos al precio colombiano. Antiguamente compraban en Venezuela y al cambio del Bolívar era más barato. Eso podría ayudar a la economía de Cúcuta. Claro, eso ayuda a la economía de Cúcuta y de la región. ¿Cómo es que es su nombre? Edison Salinas. ¿Y el cargo? Administrador General de Cerabastos de Cúcuta, Propiedad Horizontal. ¿Esto es una entidad privada? Cerabastos de Cúcuta, Propiedad Horizontal, es una entidad privada. Listo. Muy mal, muchas gracias.